Bueno, buen día. Vos sos compañera de José Morales, que es docente de la provincia de Buenos Aires. Sí, así es. Yo soy Mercedes Solves, soy del CTEBA de Almirante Brown. José es un compañero nuestro que es afiliado y delegado de una de sus escuelas, delegado del CTEBA. Y estamos acá acompañando a la familia de José y pidiendo la liberación de José. ¿Qué reflexión tenés de todo lo que ha pasado? Que es lamentable que luego de una marcha multitudinaria en la que todos salimos a la calle para preguntar dónde está Santiago y exigir su aparición con vida, una marcha que fue absolutamente pacífica, como suelen ser todas nuestras movilizaciones y nuestros reclamos, un grupo absolutamente premeditado y provocado, porque la movilización ya había terminado, haya salido a querer ensuciar un reclamo justo y tergiversar el reclamo, y además que hayan salido a la cacería de compañeros que no hicieron ninguna acción ilegal. En el caso de José puntualmente, estaba con unos compañeros en una pizzería comiendo una pizza después de la movilización y salieron a la calle a ver qué sucedía cuando escucharon los estruendos y los gases para ver qué pasaba, y en medio de ese tumulto se los llevaron, como a tantos otros compañeros. Por eso estamos acá reclamando por su inmediata liberación y nos seguimos preguntando dónde está Santiago. Bueno, se convoca entonces todo el día aquí porque se sabe que va a ser una jornada larga. Sí, va a ser una jornada larga, pero bueno, estamos acá porque nos parece que es el lugar en el que hay que estar hoy para acompañar a todos los familiares y exigir la liberación de los compañeros. Muchas gracias. No, por favor.